Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al 70º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, arroba blog LCDD, por email info arroba loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado. Bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. Estados Unidos se retira del acuerdo nuclear con Irán. El mandatario estadounidense había exigido arreglar los terribles defectos del muy mal negociado tratado con la República Islámica. El presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado el abandono por parte de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. El anuncio se produce luego de que varios países intentaran persuadir al mandatario de no retirarse del histórico tratado. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de María Rodríguez Abalde y Elena Villar. Donald Trump anuncia la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. Según el mandatario, ese pacto nunca debió existir y a partir de ahora América será un lugar más seguro. La decisión de la Casa Blanca supone la implementación de sanciones contra Teherán y desde Europa han lamentado este paso del presidente estadounidense. Elena Villar con más detalles en directo. Hola Elena, ¿qué argumentos ha utilizado Donald Trump para romper este acuerdo? Hola María, ¿qué tal? Finalmente ha sucedido. Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos sale del acuerdo nuclear con Irán. El régimen iraní dice es capaz de desarrollar los misiles más peligrosos, así como apoyar conflictos y terroristas y milicias como Hezbollah o Al-Qaeda. Así ha arrancado Trump su discurso, quien ha asegurado que el acuerdo era una ficción gigante, que teóricamente iba a proteger a Estados Unidos y a sus aliados, pero que no ha sido así. Vamos a escuchar las palabras del líder estadounidense. El hecho es que fue un tratado unilateral horrible que nunca debía haber sido firmado. No trajo la calma, no trajo la paz y nunca lo hará. Además de definir así el tratado, también Trump ha justificado su decisión, principalmente por dos motivos. El primero de ellos es que dice Trump que se ha demostrado que Irán no ha cumplido con sus promesas, tal y como expuso, asegura Israel. Recordemos esa reciente exposición del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el 1 de mayo, asegurando que Irán no había cumplido con sus cometidos en cuanto a desarrollo nuclear. También ha asegurado que esto, dice Trump, quiere decir que la cláusula de expiración que permitiría a Irán reiniciar el enriquecimiento nuclear una vez el acuerdo terminase en 2025, de seguir así el acuerdo y tal y como se han expuesto esos antecedentes iraníes, esto haría que sucediera. Vamos a escuchar una ampliación a esta explicación de Donald Trump. De hecho, el acuerdo permitía a Irán continuar enriqueciendo uranio y con el tiempo llegar al borde de un conflicto nuclear. El pacto levantó las sanciones económicas que paralizaban a Irán a cambio de limitaciones muy débiles a la actividad nuclear del régimen. Y no tiene límites en absoluto en sus otros comportamientos malignos. La otra decisión sobre la que ha apoyado Trump este anuncio de salir del acuerdo nuclear ha sido las sanciones. Dice Donald Trump que el hecho de que se quitaran esas sanciones al régimen iraní ha supuesto que Teherán tuviese facilidad de movimientos. En ese sentido, Trump ha asegurado que van a volver a restablecer las medidas punitivas al máximo nivel. Y es más, ha anunciado que cualquier país que no respete esto correrá el riesgo también de ser sancionado por Washington. Dice Trump que si permitía este tratado, muy pronto Irán desarrollaría armas nucleares porque, dice, faltan mecanismos de prevención y detección. Este ha sido el anuncio de Donald Trump y ya se están sabiendo las primeras reacciones por parte del resto de países de un anuncio que cambia completamente la política de Oriente Medio y cuyas reacciones, cuyas consecuencias todavía son impredecibles. Vamos a escuchar de momento lo que dicen desde Irán. Estados Unidos es un país que no cumple con sus responsabilidades. El tratado nuclear es internacional y Washington no debería salir de él. También hay reacciones desde Europa. Una de las primeras ha sido la de la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, que ha dicho lo siguiente. Estas han sido sus declaraciones. Déjenme terminar con un mensaje a los ciudadanos iraníes y sus líderes, a cada uno de ellos. No dejen que nadie acabe con este acuerdo. Es uno de los éxitos más grandes de la diplomacia, jamás realizado, y lo hemos hecho juntos. Es una demostración que las soluciones son posibles por medio del diálogo, esfuerzo y perseverancia, y que un punto común se puede encontrar incluso cuando hay diferencias de posiciones. El respeto es un lenguaje universal. Este es el acuerdo de todos. Manténganse firmes en su convicción. Nosotros nos mantendremos firmes en la nuestra. Juntos mantendremos este acuerdo. También reacciones desde el Elíseo. Por su parte, el presidente francés ha asegurado que tanto Francia como Alemania y el Reino Unido lamentan la decisión de Washington de abandonar el acuerdo. Asegura Macron que el régimen de no proliferación nuclear ahora mismo está en juego. Hay que destacar que las últimas semanas representantes, tanto él como la canciller Angela Merkel, como representantes del Reino Unido, habían llegado a Washington para intentar hablar con Trump sobre este tema. Pues bien, ahora ya sabemos que esas reuniones, que esos encuentros han resultado en vano. Los países europeos, se especula de momento, aseguran que quieran seguir con el acuerdo incluso pese a la retirada de Washington. Esta misma jornada había habido incluso consultas en ese sentido, pero veremos qué sucede porque existen dudas sobre si esta opción, es decir, seguir en ese tratado sin Estados Unidos, es una opción viable. Dentro del acuerdo hay que destacar que existen diversos mecanismos que pueden invocarse en estos próximos 100 días para evitar el colapso inmediato. Veremos qué sucede ahora. Las cartas están sobre la mesa. Trump ha hecho el anuncio que por una parte era de esperar, pero no existe ningún plan alternativo. Así que veremos cuál es el siguiente paso y cuáles son las reacciones también de los diferentes actores de ese tratado nuclear. Muchas gracias por esta última hora desde ahí, desde Washington. Elena, como decíamos, ya sabíamos la decisión que iba a tomar Donald Trump, una decisión que Francia ha lamentado por el momento. Seguiremos muy pendientes de las reacciones desde el punto de vista internacional. El Senado de Estados Unidos confirma que la intervención rusa no afectó las elecciones de 2016. El Comité de Seguridad del Senado de Estados Unidos confirma que no ha encontrado ninguna evidencia de que el conteo de votos haya sido manipulado o de que el registro de votantes fuese modificado o alterado. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Betsa Betsumaya. El Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos no halló evidencias de que el gobierno ruso hubiera influido en las elecciones presidenciales del 2016. Ello se desprende de un informe publicado por el organismo. No obstante, declara que Rusia llevó a cabo un ataque cibernético sin precedentes contra la infraestructura de los comicios. En concreto, registraron supuestos ataques cibernéticos desde Rusia en al menos 18 estados del país. Sin embargo, se informa que muchos miembros de los colegios electorales supieron por primera vez de estos intentos de hackeo a través de los medios. Moscú ha negado en reiteradas ocasiones cualquier intento de interferir en las presidenciales estadounidenses. Tokio, Seúl y Pekín se comprometen a colaborar sobre Corea del Norte. Los líderes de Japón, China y Corea del Sur apoyaron el pasado miércoles el acuerdo alcanzado entre Pyongyang y Seúl para lograr la completa desnuclearización y una paz duradera en la península coreana. y se comprometieron a colaborar para lograr estos fines, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. Los líderes de Japón, China y Corea del Sur apoyaron este miércoles el acuerdo alcanzado entre Pyongyang y Seúl para lograr la completa desnuclearización y la paz duradera en la península coreana, y se comprometieron a colaborar para lograr estos fines. El primer ministro nipón Shinzo Abe, su homólogo chino Lee Keqiang y el presidente surcoreano Moon Jae-in acordaron unir esfuerzos en esa dirección en una cumbre trienal celebrada en Tokio y centrada en el proceso de diálogo abierto con Pyongyang para lograr que abandone su armamento nuclear. Abe destacó la importancia del acuerdo intercoreano para la paz y la estabilidad en la región. Compartimos con Pekín y Seúl la posición común de cumplir las sucesivas resoluciones de Naciones Unidas para solucionar los problemas norcoreanos. El primer ministro chino, por su parte, destacó la buena dirección en la que avanza el diálogo en la península y expresó su apoyo a que todas las partes aprovechen este momento para resolver el conflicto. Esperamos que todos los países vean una buena oportunidad de diálogo y poder crear las condiciones necesarias para llevar a cabo la desnuclearización. El presidente surcoreano señaló el gran apoyo expresado por Lee y Abe a la llamada Declaración Panmunjom, firmada entre Seúl y Pyongyang en la cumbre del pasado 27 de abril, una posición en la que existe completo acuerdo, y prometió hacer todo lo posible por implementar dicho pacto. La reunión ha supuesto la primera cumbre trienal entre estos países vecinos, tras una época marcada por el empeoramiento de sus lazos. Una plaga moderna. Europa teme a las fake news y se pregunta cómo hacerles frente. Un foro celebrado en Madrid debate sobre la veracidad de la información y reincide en sus tópicos sobre las fake news y en las acusaciones sin pruebas. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Aliana Nieves y Francisco Guaita. Y esta jornada en Madrid se celebra el Foro Internacional sobre cómo combatir las noticias falsas en Europa. Al evento acudirán representantes de medios españoles y europeos, así como de Google y Facebook. Francisco Guaita ha visitado este acontecimiento. Muy buenas, Fran. Cuéntanos qué aspectos reseñables ha tenido este foro. Muy buenas. Más del 80% de los ciudadanos europeos aseguran estar preocupados por las noticias falsas y por sus democracias, según una de las últimas encuestas del Eurobarómetro. Este martes en Madrid, europarlamentarios, miembros del gobierno español, expertos, analistas y también periodistas han hablado sobre cómo luchar contra la desinformación interesada y cómo defender el derecho a la información. El portavoz del Europarlamento ha dicho que las fake news, como son conocidas las noticias falsas, son una plaga moderna. Se ha referido a uno de los puntos de inflexión de esa desinformación, que fue en el momento del Brexit, cuando los británicos decidieron en el referéndum salir de la Unión Europea. Y le hemos preguntado, el equipo de RT le ha preguntado sobre el conocimiento y las evidencias que hay acerca de que esas noticias falsas hayan tenido un verdadero impacto en ese referéndum y en la decisión de los británicos, y esto es lo que nos decía. Yo no estoy hablando de estudios, yo estoy hablando de realidades y estoy poniendo el caso de Brexit. No se necesita ningún estudio para ver qué es lo que ha sucedido en el Reino Unido y no se necesita ningún estudio más allá de comprobar lo que se ha publicado y lo que ha sucedido para saber que durante la campaña electoral del Brexit circularon noticias que tuvieron una, digamos, que tuvieron una eficacia más que consistente, más que probada, en que un porcentaje X de británicos decidieran salir de la Unión Europea sin saber realmente qué es lo que estaban decidiendo. A falta de un año de las elecciones parlamentarias en Europa, muchos de los diputados se han mostrado en el foro aquí en Madrid preocupados por esas noticias falsas y por el posible que se puede generar caos informativo y las consecuencias que puedan tener. En concreto, ante un asunto tan abstracto y complejo, ninguno ha dado una solución común, no se han puesto de acuerdo. Por un lado, se hablaba de una posible la posibilidad de legislar, por otro lado, se hablaba de la posibilidad de que todos los Estados miembros intentaran detectar esas noticias falsas y lo denunciaran. Y también hay quienes han remarcado lo importante que es respetar la libertad de expresión. Una de las europarlamentarias también ha remarcado la importancia no solo de los medios de comunicación, sino de la viralización de estas informaciones y de la fuerza que acaban teniendo en las redes sociales. Es que el fake news no es algo que haga el medio de comunicación solo o en su caso. Estamos hablando de una manipulación posterior, desde un punto de vista de los algoritmos, desde un punto de vista de la expansión de lo que sea. Son cosas distintas. O sea, lo que tenemos que ver es el elemento completo de cuál es el mecanismo de desinformación masiva. En el propio foro también se ha hablado de este canal y de las constantes desinformaciones que realizan acerca de Cataluña y también del Brexit, sin embargo, sin importantes investigaciones y sin ninguna evidencia. También han recalcado algunos expertos y analistas que precisamente la falta de credibilidad de los medios tradicionales en los últimos tiempos ha hecho que las noticias falsas hayan ido creciendo por eso mismo, por la falta de confianza que existe entre el lector y los medios tradicionales. El gobierno recurre al Tribunal Constitucional la ley que permitiría investir a Puigdemont. El Consejo de Ministros ha acordado el pasado miércoles presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma de la ley de presidencia de la Generalitat de Cataluña que permitiría la investidura a distancia del expresidente Carles Puigdemont. El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha presidido una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para aprobar la presentación del recurso, que cuenta con el aval unánime del Consejo de Estado, con lo que el gobierno cumple con su deber defendiendo la Constitución y el respeto a la ley, según ha escrito el presidente en su cuenta de Twitter, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos las declaraciones del portavoz del gobierno Íñigo Méndez de Vigo, brindadas por Agencia EFE. El Consejo de Ministros se ha reunido esta mañana en sesión extraordinaria con objeto de aprobar un acuerdo por el que se solicita al presidente del gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley 2/2018 de la Generalidad de Cataluña, de modificación de la Ley 13/2018 de la Presidencia del Gobierno, Les informé en la rueda de prensa posterior al anterior Consejo de Ministros cómo el Gobierno había solicitado el informe preceptivo al Consejo de Estado. Recordarán ustedes que, pese a las advertencias del Gobierno, pese a los informes contrarios de los letrados del Parlamento de Cataluña, del Consejo de Garantías Estatutarias, el Parlamento de Cataluña había aprobado, por procedimiento de urgencia y de lectura única, una modificación de la Ley de Presidencia, cuyo objeto era permitir una investidura a distancia del señor Puigdemont, que es la verdadera intención que había detrás de todo ello. Pues saben ustedes, el señor Puigdemont es actualmente un prófugo de la justicia y sobre él pesa una orden europea de detención y entrega, que está siendo estudiada por la justicia alemana. Por tanto, tras el dictamen preceptivo que ha emitido el Consejo de Estado, queda claro que ningún candidato a la presidencia de la Generalidad de Cataluña puede ser investido si no está presente en el Parlamento de Cataluña defendiendo en su sede su programa de investidura. En este sentido, el Tribunal Constitucional ya se había pronunciado en esta misma línea el 27 de enero y adoptó medidas cautelares en el mes de abril, al admitir a trámite el recurso del Gobierno, contrario a permitir una investidura de forma telemática o por delegación. Asimismo, el Gobierno ha dicho con toda claridad cómo iba a impedir cualquier vulneración o fraude de ley y utilizaría todos los instrumentos jurídicos a su alcance para ello. Por tanto, además de este motivo, de recurrir la investidura telemática, el Gobierno también ha recurrido el hecho de que esta modificación de la ley catalana se hubiera llevado a cabo en el trámite de lectura única. Y asimismo también que a través de una ley se vulnerara una materia reservada al reglamento, como es la elección del presidente de la Generalidad. También el Gobierno, cuarto motivo, ha impugnado también la posibilidad que contemplaba esa modificación de la ley de permitir la celebración de sesiones de órganos colegiados del Gobierno de la Generalidad de Cataluña a distancia por medios telemáticos. Si el Tribunal Constitucional admite el recurso del Gobierno, quedará inmediatamente suspendida la aplicación de esta norma y la mesa del Parlamento de Cataluña, con el presidente a su cabeza, sabrá que no puede convocar pleno de investidura en estas condiciones con un candidato sin presencia física a riesgo de incurrir en un delito de desobediencia. Creo que nadie tiene ninguna duda sobre la voluntad del Gobierno de impedir, con instrumentos jurídicos a su alcance, cualquier vulneración o fraude de ley. Desde la aplicación del artículo 155, tras su aprobación por el Pleno del Senado, el Gobierno ha pretendido y ha conseguido restablecer el orden constitucional y estatutario vulnerado en Cataluña, reforzar la fortaleza de nuestro Estado de Derecho, recuperar la convivencia, que debe producirse siempre en el marco legal establecido, devolver la confianza a los catalanes y a los españoles en sus instituciones, recuperar la neutralidad institucional y poner la Generalidad al servicio de todos los catalanes. Finalmente, frenar el deterioro económico y social que se produjo a partir del mes de septiembre en Cataluña. Rivera rompe con el Gobierno en la aplicación del 155. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dado por roto el acuerdo que tenía con el Gobierno sobre el apoyo de su partido a la aplicación del 155 en Cataluña, al no aplicarse la Constitución como entiende que debería hacerse, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. Y sí, lo digo muy claro porque me parece que hasta aquí hemos llegado con esta posición absolutamente displicente muchas veces y mirando hacia otro lado. Albert Rivera ha retirado su apoyo al Gobierno sobre la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Lo ha dicho en los pasillos del Congreso tras un tenso debate en el que el líder de la formación naranja ha amenazado hasta dos veces a Rajoy con retirarle el apoyo de Ciudadanos si no recurría ante el Tribunal Constitucional el voto delegado de Comín y Puigdemont y vigilaba de cerca a los separatistas. Esto le puede hacer perder votos y hacer que mucha gente no se lo tome en serio, porque ve que está usted de aprovechategui en un tema importante. Me parece que Rajoy en Cataluña quiere mirar hacia otro lado otra vez y que haya un Gobierno de cualquier manera. Y nosotros, que hemos ganado las elecciones en Cataluña y que hemos apoyado al Gobierno, no queremos mirar hacia otro lado, queremos controlar y saber lo que ocurre en Cataluña como en cualquier otra parte de España. Esa es la distancia que ahora separa al Gobierno de Rajoy con Ciudadanos. La decisión de Ciudadanos ha sido valorada así por los partidos constitucionalistas. Yo creo que el Gobierno está actuando, aplicando el 155 y poniendo moderación, tranquilidad en Cataluña y gobernando la Generalitat. Y sinceramente, hombre, las pataletas de niño pequeño creo que hay que superarlas, ¿eh? Simplemente hay que superarlas. Lamentablemente el señor Rivera únicamente piensa en el titular, en la frase bonita, y yo le diría al señor Rivera, el que tanto habla de Cataluña, ¿por qué ha sido incapaz su candidata, la señora Arrimadas, de hacer una propuesta de presentar Gobierno en Cataluña para que por lo menos, hubiera corrido el reloj de la democracia? Así que no le podemos aceptar al señor Rivera lecciones de ningún tipo. Yo lo que pediría que no tuviera reacciones infantiloides. Es evidente que el gobierno ha reaccionado claramente contra el independentismo. Y lo que le pido al señor Rivera es que no se equivoque de adversario. El adversario no es el gobierno, el adversario no es el PP, el adversario es el independentismo y los que quieren destruir a España. El distanciamiento escenificado por Ciudadanos y el gobierno en el Pleno no afecta a los acuerdos que ya tienen, incluidos los presupuestos. Y creo que esto no le da un voto. Ahora damos paso a la acción de la semana. En esta oportunidad, Atlantia. Atlantia, la compañía involucrada en la OPA junto a ACS y Hotchip sobre Avertis, presentará resultados el día de mañana. Y tras iniciar la semana en un máximo histórico en los 28 euros, cercano al cierre del mercado europeo de este miércoles, se sitúa prácticamente sobre ese nivel, en los 28,41 euros. Las medias móviles de 50 y 200 se mantienen por debajo del precio. La línea rápida del MACD por encima de la lenta, ambas alejadas del nivel de cero, y el RSI al alza en los 71 puntos. Veremos si tras la presentación de resultados continúa sobre los niveles vistos durante estos primeros días de cotización o por el contrario retrocede, a lo cual establecemos un próximo soporte clave en los 26,94 euros. Si desea conocer más datos al respecto puede visitar el análisis en el sitio bolsaschool.com. Ahora realizamos una breve pausa y en instantes regresamos con más información. Segundo bloque en Barómetro Bursátil e iniciamos la sección de nuestros colaboradores. Contaremos con Gonzalo Cañete, analista técnico y geopolítico en el sitio bolsaschool.com. Le consultamos a Gonzalo porque en su último video para el sitio bolsaschool.com había indicado acerca de un posible conflicto que podría surgir entre Irán e Israel ante la salida del gobierno de Estados Unidos del pacto. ¿Será que Trump busca minar la zona para poner trabas a la nueva ruta de la seda china? ¿Y por qué no afectar también al petroyuan? Bueno, lo que vemos realmente con la renegociación del acuerdo de Irán es que sigue en la misma línea de las políticas que está haciendo Donald Trump. Donald Trump está jugando una baza, una carta que es la intimidación, utilizando la mayor balanza de pagos del mundo, que es la de Estados Unidos. Entonces, da igual si es negativa o positiva, lo que utiliza es ese poder o ese peso económico que tiene Estados Unidos en el mundo para, pues antes de que sea demasiado tarde, forzar a los flujos de comercio a ser positivos a favor de Estados Unidos. Es decir, por resumirlo en algo muy claro que va a entender todo el mundo cuando se escuche. La postura de Donald Trump da al mundo entero a elegir entre dos opciones. Uno, o ceder parte del margen de mercado que tiene cada país con Estados Unidos, o dos, someterse a los aranceles. ¿Vale? Es decir, repito, opción A, ceder cuota de mercado a Estados Unidos en su balanza comercial. Opción B, padecer los aranceles que le impondrá Estados Unidos si es que no cede por las buenas. Así que eso es lo que se resume todo. En este caso, con Irán, pasa algo parecido, vuelve a ser la misma postura. Forzarlo hasta donde se pueda forzar, conseguir más de lo que consiguió Obama en ese acuerdo y, de nuevo, imponerlo. El acuerdo comercial iraní tiene una revisión de cada 120 días. Estados Unidos se permite el poder considerar si continúa o no con el acuerdo. Eso es lo que se ha utilizado Donald Trump, decir que no va a continuar con el acuerdo a menos que se implementen ese tipo de sanciones. ¿Por qué? Porque en parte Donald Trump también está donde está gracias al apoyo de Israel. No hay que olvidar que Israel ha sido uno de los grupos que le apoyó y que le apoya, y sabe perfectamente que es uno de los pocos y muy fuertes socios que tiene Oriente Medio Estados Unidos. Los republicanos también apoyaban a Israel. No olvidemos que Netanyahu fue a Estados Unidos, al Congreso americano, y dio un discurso en el Congreso americano. Por tanto, sabiendo el odio que tienen mutuo Irán e Israel, lo que está haciendo Donald Trump es a enseñar claramente de qué bando está, que es el bando israelí, y cómo puede presionar a Irán para que le ceda mayores competencias dentro de ese acuerdo, que no era otro que sencillamente no desarrollar armamento nuclear en Irán. Claro, la postura de Irán es la siguiente: si se va a romper ese acuerdo y si no va a cumplir con lo acordado, si va a violar, por decirlo así, lo que negoció en su momento, pues entonces Irán incrementará la producción de uranio empobrecido. Como ya lo ha dicho, en 2 días tan solo podría incrementarlo hasta un 20%, cuando el acuerdo establece que tiene que tener como máximo un 5% de uranio empobrecido de producción nacional Irán, y que solamente puede destinarse a objetivos civiles, hospitales, energía nuclear, etcétera. Bien, eso es todo. Yo creo que ahí nos deja claro por dónde van los tiros en cuanto al conflicto iraní y a la postura de Donald Trump. Indirectamente puede influir esto en la ruta de la seda china o en el petroyuan. Creo que en realidad no. Creo que en realidad incluso lo que está haciendo Donald Trump lo que va a hacer es fortalecer los lazos entre Asia y Oriente Medio. Como ya lo hizo las sanciones, por ejemplo, rusas. Las sanciones rusas que puso Estados Unidos a Rusia, lo que hicieron fue conseguir que China, por ejemplo, se afianzase en sus relaciones económicas con Rusia. En lugar de poder acudir Rusia a financiación dentro de Europa y estrechar los lazos entre Rusia y Europa, lo que consiguieron fue que las sanciones impedían que Rusia accediese a financiación bancaria europea, y por eso China firmó un acuerdo con Rusia en el cual respaldaba al rublo ruso en caso de necesidades financieras, como ocurrió en 2014, de hecho a finales de 2014. Agradecemos a Gonzalo por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter, @GonzaloCanete, así como seguir todos sus artículos en el sitio bolsaschool.com y en su canal de YouTube, Brújula de Mercados. Y con esto nos despedimos de un nuevo programa de Barómetro Bursátil, no sin antes agradecer nuevamente a Radio Big Four por la oportunidad. Les recordamos nuestras vías de comunicación: por Twitter, @blogLCDD, por email, info@loscaballerosdeldinero.com, por nuestra fanpage, así como visitar todos nuestros análisis en el sitio loscaballerosdeldinero.com. Les deseamos que tengan un gran viernes. Será hasta la semana que viene.